Ya me acordé qué es lo que quería ver contigo, Guillermo. ¿Qué era? En este caso, ya ves que me habías comentado que en el principio de los tiempos, cuando el hombre vino a existir, me habías comentado que tenías algo de dudas con respecto a si había pueblo en aquel entonces, porque aparentemente pues nada más te presenta a así como un linaje de padre a hijo, como diciéndote que no había un pueblo, sino que era poca gente nada más. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, porque yo pensaba, pienso, no sé, que todas las personas vienen de Adán y Eva. Exactamente, mi hermano. Eso es lo que quería, quería tratar contigo para que vieras que en realidad no está así del todo. Para esto es parte de lo que estaba expresándole un poco a mi hermano, a mi hermano Félix, y a mi hermano, Picasso, el día de ayer. Cuando tú analizas las escrituras, para esto ve ahí a Génesis capítulo. Génesis capítulo 4, versículo 15 en adelante. Y les respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Hasta ahí. ¿Quién le iba a hallar, mi hermano? ¿Quién le iba a hallar si aparentemente está Adán, Eva, Caín y Abel? Caín mata a Abel. Nada más quedan Adán y Eva. ¿Quién le iba a hallar para matarlo? Cuando vi esto con Alfonso, pensé que, un ejemplo, ahí Caín ya era grande, lo mató ya, ya era un adulto. Y como Dios le dio el mandato a Adán y Eva de multiplicar y llenar la tierra, yo pensaba que se habían multiplicado mucho, o sea que habían tenido hijos y los hijos mucho más hijos, y me imagino que la mujer era mucho más fértil, con más capacidades, vivían más. Y que se había multiplicado, no una nación grande, pero eran bastante ya. Eso era lo que pensaba, no sé. Pensé que la escritura enseñaba eso. Mas sin embargo, mi hermano, ¿qué te está mostrando ahí Génesis? ¿Existían realmente muchos? No sé bien todavía. Ahí nos está mencionando que dice, cualquiera que me encontrare me va a matar. ¿Quién lo iba a encontrar? ¿Quién lo iba a encontrar? Si aparentemente no había nadie. Cuando habla del linaje de Adán y Eva, cuando tuvo a Set, si no me equivoco, a Set, ya él tenía 800 años, y dice, y tuvo hijas e hijas. Y si Dios le da un mandato de llenar la tierra en ese periodo de tiempo, uf, me imagino que habían tenido muchas personas, y entonces los hijos también habían tenido. Y de eso era como que me basaba, de ese. En realidad, Seth nace a los 130 años de Adán. Adán tuvo a Sí. Seth a los 130 años y posteriormente dice que vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Pero continúa la lectura ahí, mi hermano, por favor. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y hasta edificó. Ahí. Antes, mi hermano, antes de esos versos. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enoch, al oriente de Edén. Hasta ahí. Salió pues Caín, dice, de delante del Señor y habitó en tierra de Enoch. ¿Quién le puso nombre a esta tierra? Si en realidad ellos habitaban en una región de donde lo está sacando, de donde lo está quitando. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Enoch. ¿Quién le puso nombre a esta tierra? Al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Esta mujer dice que la encontró acá, mas sin embargo cuando dice y conoció, es entró a ella, pero no dice que se haya llevado a una de sus hermanas. No dice que posteriormente Adán tuvo hijos, sino te está contando en el seguimiento que Caín, en cuanto se va a una tierra que se llama Nod, ahí conoció a su mujer, ahí la encontró y ahí tuvo intimidad con ella, en la cual dice que dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad. Nosotros edificamos una casa. Él edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Continúa, mi hermano, por favor. Y a Enoch le nació Irad. E Irad engendró a Mahujael. Y Mahujael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Hasta ahí. Dice que después que Caín conoce a su mujer y viene a tener a Enoch, Enoch también conoció a una mujer ahí y tuvo a Irad. E Irad también conoció a una mujer ahí y tuvo a Meujael. Meujael de la misma manera conoció a otra mujer ahí y engendró a Metusael. Y así sucesivamente, hasta el tiempo en el que Lamec tomó para sí hasta dos mujeres. ¿Esta gente de dónde salió? ¿De dónde vino a tomar estos? ¿Ellos de dónde tomaron estas mujeres? ¿De dónde salieron todos estos? Si aparentemente, según lo que nos está contando, nada más existían tres personas, Adán, Eva y Caín. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que investigar? Si es cierto que realmente venimos de nada más dos personas. ¿Qué nos dice con respecto a eso la escritura? Sabemos que hay gente de piel totalmente negra, hay gente de piel totalmente blanca, hay otros amarillos, hay otros que vienen a ser rojos. ¿Es tan variado el tipo de piel como para que hayan salido de únicamente dos personas? ¿Qué nos quiere decir entonces la escritura? La escritura nos está mencionando, por medio del maestro ahí en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, mi hermano, ¿cómo dice? Mateo 13. Ah, versículo 34 y 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos les dijeron: explícanos la parábola. Hasta ahí, mi hermano. Mi hermano Alexander, meta a Juan Ramos, por favor. Por lo tanto, ¿cuál era la finalidad del maestro? ¿Cuál era la finalidad del maestro al venir a hablar por parábolas, mi hermano? Mis hermanos todos, ¿cuál era la finalidad de que el maestro hablara por parábolas? Mi hermano Guillermo. Ajá. ¿Cuál era la finalidad del maestro, según el verso, de que hablara por parábolas? Para que no entendieran lo que no eran sus discípulos. Según el verso, nos dijo en el versículo 35. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Dice que iba a hablar en parábolas para declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero cuando nos está mencionando que va a hablar en parábolas para declarar cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo, está indicando claramente que la fundación del mundo está en parábolas. No está declarado, sino que la fundación del mundo está en parábolas. Por eso dice: yo abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando nosotros estamos viendo esto, quiere decir que esa fundación del mundo, toda una está en parábolas. Cuando nosotros vamos a la construcción de este mundo, acordémonos que cuando empieza a crear, ¿qué es lo primero que crea en el primer día, mi hermano? La luz. Eso crea en el primer día. ¿Qué es esta luz? ¿Te acuerdas que el otro día lo estábamos viendo? Sí, es la palabra de Yeshua. Esa es la luz creada ahí en ese principio. Después dice que creó los cielos. Eso es en el día 2. ¿Te queda alguna duda con respecto al señalamiento de qué son, mi hermano? ¿Una duda con respecto a qué? Dice que en el día 2 fueron creados los cielos. Sí, que yo te decía que pensaba que los cielos eran gobernantes y la tierra los gobernados. O lo que tú me dijiste, que la tierra por la palabra somos nosotros. Pero tú me dijiste que eran los profetas, los cielos. ¿La tierra? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son? Exacto. ¿Y los cielos quiénes son? Eso es lo que no encontré como evidencia bíblica de que los cielos... La base de datos de virus ha sido actualizada. Porque sí veía que, un ejemplo, decía que las nubes, cuando habla de las nubes, son los falsos profetas, pueden ser los nubes o profetas buenos. Pero los cielos, no encontré los versos como... Perfecto, mi hermano. Salmo capítulo 19, verso 1. ¿Cómo dice, mi hermano? Al músico principal, Salmo de David, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo literal, ¿te ha contado algo? No dice muestran, dice cuentan. El cielo literal, ¿te ha contado algo? Bueno, cuando lo miro así, cuán grande y poderoso es el Señor que creó todo eso. En este caso diría el verso, los cielos muestran la gloria de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero no dice eso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si tú revisas, la palabra hebrea es contar, no es mostrar. Esa es la diferencia. Que en realidad te cuentan, te anuncian. Al contar esta gloria, te están hablando de esas maravillas que son en el poderoso. En este caso es diferente si te dijera, los cielos muestran la gloria del Dios vivo. Te dice que la cuentan, la declaran, la anuncian, la hablan, pero no dice la muestran. Cuando no dice la muestran, entonces no podemos nosotros decir que cuando miramos a los cielos, nos muestran la gloria del Dios vivo. Porque estamos hablando de ver, no de oír. Pero aquí nos está mandando a oír. Cuando nos manda a oír, entonces es diferente. De esta misma manera, leemos el Salmo capítulo 96, versículo 1 a 3. 56 del 1 al 3. 96. 96 del 1 al 3, ok. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es. Ahí nos está mencionando en el verso 2, cantad al Señor y bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. Proclamad entre las naciones su gloria. Revisa la palabra para proclamar, mi hermano. En hebreo. Ahí te la volví a pegar. ¿Es diferente, hermano? ¿Es diferente la que aparece en el Salmo 19:1 a la que aparece aquí en el Salmo 96, verso? Es la misma. Si es la misma, aquí no nos está mandando a mostrar su gloria. Aquí nos está mandando a proclamarla. Cantad al Señor y bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Quiénes son los que tienen que proclamar esta gloria? Según lo que dice el Salmo 19. Toda la tierra. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan su gloria. Los cielos son los que la cuentan. La tierra la escucha. Acuérdate con el ejemplo aquí en Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 1 y 2. escucha cielos y habla, escucha cielo y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Por lo tanto, nos está mencionando ahí, nos dice en el verso 2, goteará como la lluvia. La lluvia desciende del cielo, desciende de las nubes. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así va a ser su enseñanza, que desciende de los cielos hacia la tierra, pues derraman la lluvia cielos, son los que proclaman su justicia, como lo está mencionando el Salmo capítulo 50. Por eso te decía que... Ok, déjame, Salmo 50. No, te escucho. Sí, que te decía que... yo entiendo que sí, que viene de los cielos y que cae como la lluvia la palabra a la tierra. Pero... ¿no serán las nubes la que hacen caer esa palabra a la tierra y los cielos? Porque no veo ahí cuando me dice que los cielos representan a los profetas como tal. Sí entiendo esa simbología, la que me explica, que ya la hemos visto anteriormente, pero... ¿En el cielo qué hay, hermano? Estrellas, nubes. Estrellas y nubes y aire. Tanto las estrellas como las nubes, si es entendido, representan enseñadores, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora te dice el Salmo capítulo... capítulo 50, versículo 6. Los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Sela. Dice que los cielos declaran su justicia. Esta palabra que aparece aquí es Nagat. Aquí está. Que viene a ser traducida como anunciar, avisar, aviso, celebrar, comunicar, confesar, conocer, contar, contestar, dar cuenta, decir, declarar, demostrar, denunciar. Entre lo mucho que nos está describiendo. En este caso, mi hermano, nos está indicando que los cielos cuentan qué cosa. Ahora nos lo cambió. Ya no nos habló de su gloria, ahora nos dijo su justicia. Según lo que dice el verso 6, los cielos declaran su justicia, porque Dios es juez. ¿Qué es su justicia, mi hermano? ¿Sí te acuerdas? Lo que vimos en Romanos, algo. Su justicia es como nos dice ahí Proverbios capítulo 12, verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Dice que el que habla verdad declara esta justicia. Quiere decir que la justicia es la verdad del Padre. Ahora, los profetas como Isaías y Jeremías, Zacarías y Ezequiel y Daniel, ¿hablaron esa verdad del Padre, mi hermano? Sí. ¿Eran reyes? Así es. ¿Ellos sean reyes, mi hermano? Ah, reyes. No, reyes. Lo que pasa es que lo que se quiere ahorita es separar que en realidad todos estos profetas hablaron la justicia, al igual que lo hizo este Noé, como te lo dice David era segunda rey. De Pedro, sí, David sí. Segunda de Pedro, capítulo 5, perdón, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué dice que pregonaba Noé, mi hermano? Justicia. Y según el Salmo 50, versículo 6, ¿qué dice que hacen los cielos? Proclamar justicia. Por lo tanto, si nos dice que los cielos proclaman la justicia del Padre, y nos dice que los cielos, desde el tiempo antiguo, de ellos ha descendido su enseñanza, de los cielos hacia la tierra, ahora, nos está mencionando con respecto a estos cielos, que se envejecen y que se mueren. Al mencionarnos que se envejecen y que se mueren, entonces nos habla de que vienen a ser personas. Personas que son creadas desde el principio de la creación. Los reyes dentro de la escritura están identificados de manera diferente. Los reyes en la escritura son conocidos como monstruos marinos. Pero esto ahorita te lo muestro. La simbología de los reyes es diferente a la simbología de los cielos. Porque en realidad te describe a quién. En Isaías. Capítulo 66, versículo 1. ¿Cómo dice? Dice, y Jehová dijo así al cielo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Bien, ahí nos está mencionando. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la...? Te ahí, escucho. Que ahí creo que muestra lo que... Ese era uno de los los capítulos que me... Por eso pensaba que era eso, porque dice... el cielo es mi trono. Si es su trono es porque gobierna desde el cielo. ¿Quién es el que gobierna ahí, mi hermano? El Todopoderoso. ¿Quién es el presidente de tu país? De mi país, Fortuño, que lo van a sacar ya mismo. ¿Este presidente te habla las cosas del Poderoso? No creo que me estás entendiendo. No me refería a los gobernadores del mundo, sino a los que gobernaban el pueblo de Dios. Ya te entendí. Sí, a lo que gobierna. Ahora, en este caso estamos hablando de los que gobernaron el pueblo del Dios vivo, ¿verdad? Si nosotros habláramos de este Herodes, ¿les contaba las cosas de Herodes? ¿Qué si Herodes? Ajá. Bueno, lo que pasa es que ya ellos estaban sometidos bajo otro gobierno, pero durante el reinado, el reino de los cielos, vamos a ponerlo así, el reinado cuando estaban los jueces. Lo que pasa es que yo pensaba que se podía malinterpretar el hecho de que verlo como el clero y los laicos. Como hace la Iglesia Católica, que separa el clero y los laicos. Cuando ya en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios hizo reyes y sacerdotes y que todos somos siervos, Dios da funciones como para enseñar y todo eso, pero no somos parte de la iglesia y todos somos siervos los unos con los otros, hermanos. Sí, mira, verás, la estructura que te está presentando aquí respecto a los cielos, te dice, el Señor dijo así, los cielos son su trono, porque es una terminación desde el origen hebreo. Te está hablando de los cielos, no del cielo. Es Shamayim, y la terminación im es plural, no es una singular. Por eso te está mencionando, el Señor dijo así, los cielos son mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde espíritu, y que tiembla mi palabra. Estas palabras que leyó aquí Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, versículo 47, mi hermano. Si estás ahí. Ah, perdón, otra vez. Dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir. Ahí. Cuando Esteban leyó estas palabras aquí en el profeta Isaías, les dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿En dónde es donde habita él, hermano? En los corazones. Está escrito, no sabe. ¿Te acuerdas de esto? ¿Va? No se escuchó, se entrecortó la llamada. Está escrito, ¿no sabéis que sois templo del Dios vivo? Sí, y sí, que el Espíritu del Padre mora en cada uno de vosotros. Esteban les está diciendo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque Salomón le edificó casa, pero él no habitó en esa casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué les quiso dar a entender este Esteban ahí a estos hombres? Que el Señor nunca ha habitado en templos hechos por manos de hombres. Él habita, como dice Saulo. Ahí nos está diciendo que habita en los cielos y en la tierra. Nos dice Saulo aquí en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí no se está mencionando quiénes son los cielos y quiénes son la tierra. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ¿dónde habita? Los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? La casa la formas tú y yo. Nosotros, Alexander, Marcela, Ishma, Juan, Varinia, todos junto con nosotros, con Esteban, Alfonso, formamos la casa de Dios vivo. Por eso está escrito, donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Yo creo que está claro. ¿Sí nos damos a entender, mi hermano? Sí, sí, creo que está claro. Lo que cuando dice que Dios habita en luz inaccesible, ¿a qué se refiere eso? ¿A dónde dice eso? Deja ver si lo encuentro. Okay, eso lo dice en Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Nos dice en el versículo 14, mi hermano, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua Mashiach, la cual a su tiempo mostrará el dichoso y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, cuales son inciertas, sino el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto que nos están mencionando aquí, mi hermano, dice el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Acordémonos, mi hermano, que cuando nos está mencionando que Él habita en los cielos, ¿de qué manera habita en los cielos? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, 16. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo hasta de ahí, Dios... Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo nos dice que habita en nosotros el verso 16? ¿Qué cómo? Ajá. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que mora en vosotros es su Espíritu. No estamos hablando de que literal o físicamente el Padre esté morando en nosotros, sino por medio de su espíritu, por medio de su palabra, es que mora en cada uno de nosotros, tanto en los cielos como en la tierra. Como también el Mesías dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Aquí estamos reunidos en su nombre, donde está el Mesías. ¿Se puede decir entonces que hay una simbología de cielo y tierra y que él habita ahí, pero que también literalmente él habita en el tercer templo? Eso nos lo dice aquí Hechos. Perdón, en el tercer cielo, donde... Hechos capítulo 7. Versículo 59 en adelante. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 55, mi hermano. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hasta ahí, mi hermano. Si nos damos a entender, prácticamente es lo que mencionabas. La escritura en gran parte te está hablando de simbología. En gran parte te está hablando de simbología. Y cada vez que te dice que creó los cielos y creó la tierra, es simbología. ¿Por qué simbología? Porque te dice aquí en el Salmo capítulo 102, versículo 25 y 26, mi hermano. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus hasta años... Hasta ahí, mi hermano. No se acabarán. ¿De qué cielos y de qué tierra te está hablando? ¿De los que fueron creados desde cuándo? Desde el principio. Ellos morirán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. El cielo literal no se muere. El cielo literal no envejece. Pero acerca de estos cielos, esta tierra que fueron creados desde el principio, quiere decir que desde el principio de la creación, lo que está creando es un pueblo para el poderoso. Desde allá, desde ese principio, no creó nada más a un hombre y a una mujer. Está creando los varios. ¿Cómo te das cuenta? Desde la misma lengua hebrea te lo está mencionando. Ah, el que mencionaste anteriormente no era el que yo me refería literalmente. Es 2 Corintios 12:2. Cuando dice Pablo que el hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto que te está mencionando con respecto a que el hombre fue arrebatado al tercer cielo, cada vez que tú entiendes algo de esto, mi hermano, es como si estuvieses en este lugar. 2 Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta ahí, ¿de quién te está hablando, mi hermano? De él mismo, de Pablo. Al estarte hablando del mismo Saulo, dice el verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Cuando tú entiendes ese conocimiento del poderoso, entras a este paraíso, entras a ese huerto. Ese huerto del cual estaba mostrándote mi hermano Alfonso, que en realidad hoy en día están entre nosotros el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y los árboles, porque hay árboles buenos para comer hoy en día y hay árboles no buenos para comer, de los cuales te habló el maestro. Pablo dice que estuvo en ese paraíso donde oyó palabras inefables. Estar en ese paraíso y en el tercer cielo es lo mismo, de lo cual te está describiendo que él estuvo ahí. De la misma manera, tú, cada vez que entiendes algo del poderoso, entras a este lugar porque escuchas cosas que solamente le es dado a conocer a aquellos que se esfuerzan por querer saber las palabras del Padre. Entonces entras a este huerto. Si es palabra directa del poderoso, entonces es como si él mismo te estuviese hablando. Si yo te hablo mentira, entonces estoy hablando de mí mismo. Pero si en algo es de acuerdo a lo que el Padre muestra, entonces es como si el mismo Padre hablara. ¿Y qué quiere decir entonces la luz inaccesible? Que dice Dios habita en luz inaccesible. Lo que te está diciendo Esteban, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Literalmente, ningún hombre puede ver a Elohim, al Todopoderoso. Pero, en cuanto a la parábola, le puedes ver. ¿Te acuerdas que está escrito acerca de Moisés que dice que le veía cara a cara? Sí. ¿Te acuerdas? Mas, sin embargo, también dice la Escritura que cuando el Mesías pasó con toda su gloria delante de él, dijo, no me vas a poder ver el rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pues eso es esa luz inaccesible, donde no, el hombre no puede verlo, no puede llegar. ¿Cómo, mi hermano? Que entonces esa es la luz inaccesible, donde el hombre no puede verlo, no puede llegar. O también podría representar, Dios nos da conocimiento, pero jamás nos va a dar todo su conocimiento. O sea que no podemos acceder ahí, a donde él está, a ese conocimiento. Eso que nos está mostrando ahí, está en Timoteo, ¿verdad? Sí, está en... era Timoteo 6:6, si no me equivoco. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí, lo que pasa es que te está hablando que literalmente no lo puedes ver. También podrías representar como la luz es conocimiento y él habita en luz inaccesible. ¿Cuán lejos está su pensamiento del de nosotros? En este caso no, mi hermano, porque si nos refiriéramos a la luz como de su pensamiento... Él nos revela su pensamiento. Pero no todo lo que él sabe, jamás. Sí, Sí, mi hermano. En realidad esa luz de la que nos está hablando, esa luz inaccesible, viene a ser inaccesible porque no está al alcance del hombre. Exacto, sí. No, no está hablando, no está hablando como de un conocimiento, porque él, cuando mencionó con respecto a la luz, esa luz nos la ofreció para que nosotros la sepamos y para que viniéramos a la luz, conforme nos está mencionando ahí en Juan 3:16. Exacto, dice habita como que mora, que su donde él habita, habita en luz inaccesible, como su casa en luz inaccesible. Que él tiene la habilidad de habitar con nosotros, pero a la misma vez estar donde no podemos alcanzarlo. O sea que jamás llegaremos Exactamente, mi hermano. a ser Dios. En este caso, no tanto que no lleguemos a un entendimiento total de él, sino que nos está mencionando que él habita en un lugar inaccesible hacia nuestra vista. Mas, sin embargo, nos está diciendo también que él habita en los cielos en cuanto al espíritu. A su espíritu habita en los cielos. Y en cuanto a lo literal, acordémonos que incluso el mismo Mesías dice que asciende al cielo. Aún dice que los ojos de ellos quedaron mirando hacia el cielo, de donde también esperamos la venida de nuestro Señor que aparezca en las nubes. Da a Exacto. entender que en realidad sí se encuentra ahí, mas sin embargo, cuando la Escritura hace mención, Padre nuestro que estás en los cielos, todo esto lo habla en parábola. No hace referencia clara a la literalidad de las cosas. Aun cuando el Exacto. profeta Isaías dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar o dónde es el lugar de mi reposo? Pues dice, los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Esto viene a ser la casa del pueblo del Dios vivo, los cielos y la tierra, en cuanto a simbología. Viene a ser en cuanto a simbología porque nos habla de esos cielos y de esa tierra como que perecen, como que mueren. Mas sin embargo, ahí está su trono. Por eso el Mesías dijo, cielos y tierra morirán, pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque de generación en generación serán contadas. Y de Y otro. generación en... Te escucho, mi hermano. No, terminaré. Sí, en este caso, desde esto que nos está mostrando, nos da a entender que desde el principio de los tiempos, cuando creó los cielos y la tierra, no se está refiriendo al planeta, porque acuérdate que en realidad los dinosaurios no son de hace 6.000 años, son de mucho más años atrás. La escritura no nos está hablando de la creación de la tierra y del cielo literal, sino nos habla de los cielos y de la tierra espiritual, porque esta creación espiritual tiene 6.000 años, pero la literal, la tierra existe hace más de 6.000 años. Otro, exacto, pero otro texto por el que me confundía también de esa creación, en Éxodo 23 en adelante, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí yo dije, pensé que sí existían cielos literales, y también simbólico como son el cielo y la tierra. Porque dice, no te harán imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Así es, mi hermano. En realidad aquí nos está mencionando que no nos hagamos ninguna imagen, ni lo que esté en el cielo literal, ni tampoco entre los mismos enseñadores. No te hagas ninguna imagen de ellos, no te hagas ningún ídolo, ni los adores, porque yo soy el Señor tu Elohim, tu Dios. A Él solo vas a adorar. Ahora, una vez que estamos entendiendo que desde el principio de los tiempos viene a haber un pueblo, el cual vienen a ser los cielos y la tierra, te das cuenta que en realidad las aguas son movidas de un lado para otro, pero no son creadas. Sí. ¿Qué son esas aguas? Pueblos, muchedumbre. Así es, mi hermano. Apocalipsis 17:15 te dice que son esas aguas. Me dijo también, las aguas que ha visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Estas aguas, o más bien, esta gente es la que existía desde el principio de los tiempos, de donde es retomado Adán, de donde es retomada Eva. Cuando vienen a ser creados, no estamos hablando de un solo hombre, estamos hablando de muchos en realidad. Cuando tú analizas realmente la escritura desde la lengua hebrea, no te habla de la creación de uno solo, sino de varios. Para esto, mi hermano, Génesis capítulo 5, versículo 2. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Hasta y reposó. 5 verso 2, mi hermano, por favor. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Es lógico que llamó el nombre de los dos Adán. Yo había escuchado una enseñanza acerca de esto que no sé si es verdad, que decía que primero los creó y se llamó Adán porque estaba en el espíritu, y después cuando lo forma como hombre en el cuerpo, pues entonces ahí lo separa Adán y Eva, pero eran como uno, porque primero dice que lo crea y después que lo forma. Sí, entiendo lo que me estás mencionando. En este caso, mi hermano, ahí te están mencionando acerca de lo que viene a ser. Te dice en el verso 2, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Cuando tú revisas este tipo de versos, el capítulo 6. Dale lectura al capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Hasta ahí, mi hermano. ¿Te das cuenta que te está hablando de varios, verdad? Sí. Revisa la palabra hebrea. La palabra para hombre. Ajá. Rojizo. Adán. ¿Te das cuenta que te está hablando de varios, sin embargo ahí te pone la palabra Adán? Sí. Ahí. En el hebreo. ¿Ahí en el hebreo, mi hermano? Sí, sí, Adán. Ahí nada más te están poniendo lo que es... Esta palabra es la que aparece en el original hebreo, mi hermano. Esta palabra, en realidad aquí dice Jadam. no dice nada más Adam, sino dice Ha-Adam. Tu programa tiene tiene una traducción hebrea. La debe tener, porque era el que tenían ustedes que me lo envió. Ah, no, perfecto, mi hermano. Checa no, entonces ahí en el circulito anaranjado. Ahí dale clic en el circulito anaranjado y busca la palabra Adam. Y verás que no aparece sola, aparece con el Ja. No sé qué circulito anaranjado. Déjame, del mismo Strong. En el Strong. En este caso, en las versiones que tienes arriba, como RB60 más es, RB60 1989, RB60 2004, hasta el otro lado tienes un circulito naranja, WLC. Sí, WLC. Es que yo les cambié los colores. Pero sí lo tengo. Ahora, ese circulito tecleale ahí y busca la palabra Adam. Ahí ya te la pegué de cualquier manera para que te sea sencillo identificarla. Sí, porque... Déjame... No la encuentro. Okay, yo creo que sí la encontré, déjame ver. Sí, la misma que pusiste. ¿Te das cuenta que ahí te está hablando de varios y no nada más de uno? Sí, en plural, exacto. Los Adanes. Los Adanes. Ahora, Génesis, capítulo 1, versículo 27, mi hermano. 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y la bestia, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí. Ahora, mi hermano, cuando tú revisas el hebreo del versículo 6, ahí te aparece la palabra Adam. Y te aparece así, solita. En el principio creó al hombre y creó a uno solo. Pero en ese segundo verso, que es el verso 7, si revisas el verso 7, después te dice... Y creó Elohim al hombre. Y cuando ya te habla del hombre, aquí en el versículo 7, si lo revistas en el hebreo, te aparece así. Aquí está, mi hermano. Sí. ¿Sí la alcanzaste a ver? Bueno, la que me pegaste. Génesis 1, verso 7. 1, verso 7. Aquí está, mira. Ya te lo pegué todo en hebreo. Ok. Sí, la villa. Si alcanzas a identificar esa palabra aquí, en el hebreo, si lo estás viendo de derecha a izquierda, sí, está... La quinta, déjame ver, uno, dos, una, dos, la cuarta. Tres, cuatro, exacto, la cuarta palabra. Por lo tanto, te está diciendo que el Señor creó los Ha-Adam, los varios. Primero creó a uno y después creó a los varios. Esto te lo está explicando el maestro en una parábola. Ahí en Mateo capítulo 25. perdón, Mateo capítulo... Mateo capítulo 13, mi hermano. ¿Aquel día salió desde el 1? No, versículo... ¿25? ¿El trigo y la cizaña? Sí, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Es el 24, por favor, mi hermano. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hasta ahí. ¿Cuántos hombres? Un hombre. Ahí nos está diciendo, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, no a muchos, es semejante a uno, que sembró buena semilla en su campo. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué dice después y mientras dormían los hombres? Si nada más te estaba hablando de uno. Bueno, cuando estaba, no fue Adán y Eva que vino la serpiente y sembró la cizaña. Esto que te está mencionando aquí, mi hermano, la respuesta está en el versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Hasta el campo. Ahí. ¿Dónde está ahorita el Hijo del Hombre, mi hermano? A la diestra del Padre. En el cumplimiento de esta parábola, ¿en dónde se encuentra ahorita el Hijo del Hombre? ¿Estás sembrando? La buena semilla. Él está sembrando esta buena semilla hasta hoy en día, por medio de los servidores que dejó él, los cuales vienen a ser a semejanza de él. El que los recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Por lo tanto, respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre viene a manifestarse en nosotros. Si nosotros te damos la palabra correcta, es como si te la transmitiera él mismo, y si te la transmite él, es como si te la transmitiera el mismo Elohim. Por lo tanto, te dice... que viene a ser comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo, y durmiendo los hombres, vino el malo y sembró la cizaña. De la misma manera, en el principio de la creación fue, primero un solo hombre, y después vinieron los muchos, vinieron los varios, a la semejanza de aquel primero. A la semejanza de aquel primero había varios que venían a ser Adán. Así como en el Mesías, varios vienen a ser como el Hijo del Hombre, en representación del Hijo del Hombre. Así fue también en el principio de la creación. No creó a un solo hombre, sino creó a varios, que los creó del polvo de la tierra. Ese polvo del cual está tomando... en realidad no viene a ser barro, literal, porque no te está hablando de una creación literal, te está hablando de una creación espiritual, así como tú hoy en día vienes a ser creado. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿cómo dice? Efesios 2:5-1 voy. Dos, Efesios capítulo pero, 2 versículo 1. Okay. Dice, a los tales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Hasta pero ahí, los... mi hermano. Efesios capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo... ¿Estás en Gálatas, no, mi hermano? Ay, sorry. ¿Qué se pasa esto rápido? Efesios 2... 2, 1. Sí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dice que Él nos dio vida... a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aún nosotros, si hablamos de un muerto, ¿a un muerto lo invitas a una fiesta, mi hermano? No. ¿A un muerto lo contemplas dentro de tu familia para invitarlo a comer o a hacer algo? No, no. De la misma manera dice que nosotros estábamos muertos. No existíamos para Él. No estábamos en su mente. No existíamos. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Darnos vida. Para que nosotros viniéramos a entrar en esta creación, tuvo que darnos vida. Porque no existíamos. ¿Cómo nos dio vida? Porque dice el verso 5... aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, juntamente con Él, nos dio esta vida. ¿Cómo nos dio la vida? Juan capítulo 5. Juan capítulo 6 primero. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí ya nos está mencionando que el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha, porque se querían comer al Mesías literalmente. Y Él les dice, si me comen de nada les va a servir. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Esto es lo que quiero que se coman. El espíritu es el que da la vida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Por lo tanto, dice Juan capítulo 5, versículo 24 y 25... De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos dice que todo aquel que escuche la voz del Hijo del Hombre y ponga por obra, éste adquirirá vida. Dice, ya no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que escuche su palabra del Poderoso, por medio de eso da vida. De esa manera, nos está mencionando que desde el principio de los tiempos, con su espíritu creó todas las cosas, como lo dice también el Salmo capítulo 104. Versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Por lo tanto, nos están mencionando aquí, escondes tu rostro, se turban, se confunden, les quitas el espíritu y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados, porque el espíritu es el que da la vida y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué tuvo que hacer él primero con nosotros? Vida, nos dio esa palabra para que nosotros viniésemos a ser creación de él. Pues está escrito, envías tu espíritu y son creados. Ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 26, ¿cómo dice? Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí nos está mencionando, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra. Ahí nos está hablando acerca de que creó al hombre. Lo creó a su imagen y a su semejanza. A semejanza de Elohim es creado el hombre, desde ese principio. Cada uno de nosotros venimos a ser creados delante del Padre. Varinia, Miguel, Analía, Maxi, Edgar, Ishma, todos nosotros venimos a ser creados delante del Padre. Nosotros ya existíamos en un momento, ya andábamos caminando, hacíamos nuestros quehaceres, nuestras labores, pero andábamos en pecados. Por lo tanto, nosotros andábamos muertos, no teníamos vida. No teníamos vida, ni éramos considerados dentro de su creación. Hasta cierto momento en el que Él nos viene a crear. Esto que les estoy comentando lo narra Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando que gracias a su infinita riqueza, dice que en el Mesías nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida, mi hermano Maxi, mi hermana Varinia, mi hermana Analía, mi hermana Maggie? ¿Cómo nos dio vida el Mesías? ¿Se dan cuenta que aquí maneja una gracia? ¿Por qué hablar de una gracia? Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia, sois. Si no fuera por esta gracia, no hubiésemos alcanzado esa salvación. Mas ahora, potestad del Padre,

las cosas, ¿de dónde estaba el hijo primero? ¿Dónde habitaba él? ¿Dónde se encontraba? El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ese espíritu y son esa vida. Esto es lo que quiero que se coman. Esto es lo que quiero que entiendan. Aún todavía, el Mesías les dice, Versículo 37. Como vio que sus discípulos estaban yendo, por causa de no entender su palabra, su conocimiento, el Mesías les dice, ¿vosotros también queréis irse? Les dijo a los 12. Les dijo, váyanse. Simple y sencillamente, si no quieren hacer la diferencia, váyanse. Conmigo no los quiero. Para hacerlos entrar en razón, Pedro, entendiendo lo que dijo, les dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú nos puedes dar vida. Y nosotros queremos esa vida. Nosotros hemos dicho que tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, aquel que puede dar vida al hombre. Aquel que puede dar vida al hombre. Nadie más puede dar esa vida. Únicamente tú puedes darnos esa vida. Ellos se encontraban muertos, Israel estaba muerto en delitos y pecados. Pero gracias a Él, vino a darles vida, vino a darnos vida también a nosotros. Gracias a Él trajo ese conocimiento para que todo aquel que lo escuche tenga vida eterna. Tenga vida eterna todo aquel que lo escuche. Asimismo, mis hermanos, en el tiempo primero sucedió igual. El Mesías llegó a la gente en el tiempo antiguo y empezó a hablarles de su palabra. Empezó a crear personas. Dice que el espíritu es el y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso que nos está mencionando aquí el Mesías, acuérdense que dice que nosotros fuimos creados, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías y Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí nos dice, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales preparó para que anduviésemos en ellas. Para eso las preparó, para eso nos creó, para que anduviésemos en ellas. Nos creó para buenas obras. Nosotros ya existíamos en el mundo. Pero vino y nos enseñó y nos dijo, tienes que hacer esto, esto y esto otro. Tienes que guardar estos mandamientos para que vengas a ser mi creación. Para que vengas a ser un hijo mío, para que vengas a ser de los míos y dejes de ser del mundo. De esta manera, nos dice que Él empezó a crear por medio del Espíritu, porque el Espíritu es el que crea las cosas. Su palabra es el que cree. Salmo capítulo 104, verso 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, se vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Si él esconde su rostro, no hay entendimiento en el hombre. Pero si él le quita su espíritu, el hombre deja de ser y vuelve al polvo. Envía su espíritu y son creados y renuevas nuevamente la faz de la tierra. Acuérdense que en un principio él creó a todas las cosas, pero por cuanto desobedecieron las destruyó también. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Poderoso le dolió en su corazón, porque él había hecho su creación de tal manera que le obedeciera, de tal manera que vinieran a ser hijos agradables delante de él. Pero ellos se rebelaron. Todo el continuo pensamiento del corazón del hombre era solamente al mal, y se arrepintió de haberlos hecho. Por eso trajo destrucción sobre de ellos con un diluvio, para exterminar todo eso que había creado en un principio, dejando solamente a muy pocos. De esos pocos, vinieron nuevamente a ser un pueblo grande. Nuevamente volvió a Enruaj para que fuesen creados y renovar la faz de la tierra. Constantemente envía su palabra y renueva la faz de la tierra para que a ser creados delante de él. Él nos crea por medio de su palabra. El Espíritu es el que da vida, le dijo a sus discípulos. El Espíritu es el que da vida, les dijo a ellos. Y en el Salmo nos dice, envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra. Y vienen a ser creados. Por medio de su palabra, vienen a ser creadas todas las personas. Cuando se les enseña y se les instruye, y las personas aprenden y empiezan a comportarse como debe de ser. Isaías rotundamente dice, en el 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí nos dice, a todos los llamados de mi nombre. Primero nos llamó, de donde quiera que estábamos nos llamó. Y nos dice, te voy a dar vida. El Mesías hizo lo mismo. Vengan y escuchen la voz del Hijo del Hombre, porque todo aquel que le escuche pasará de muerte a vida. Todo aquel que ponga por obra lo que se le está enseñando va a pasar de muerte a vida. No vendrá condenación, sino vendrá a tener vida delante de Elohim. Vendrá a tener esa vida. Todo aquel que come mi sangre Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, yo estaré en él y él en mí, y yo le levantaré en el día postrero. Cada uno de nosotros tenemos la marca del Mesías si obramos conforme el Mesías nos enseñó. Si obramos conforme él nos está instruyendo, venimos a ser creación de él. Ahí en Isaías dice que nos llama y nos dice, vengan, compórtate de esta manera. Y nosotros aceptamos y le decimos, sí, me voy a comportar. Es ahí cuando somos creados. Después dice que nos formó. Ahorita cada uno de nosotros está en ese proceso de formación. Si nosotros actuamos como él quiere, entonces vendremos a ser formados adecuadamente. Pero si nosotros actuamos de mala manera, desobedeciéndole en todo lo que él nos manda, entonces venimos a perecer. Venimos a perecer delante de él, porque nos va a destruir. En vez de terminar siendo hechos, nos va a destruir. Al igual que Israel. A Israel le dice ahí en el capítulo 43, versículo 1. Yo te creé. Yo te creé, Israel. Te puse nombre. Mío eres tú. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, mío eres tú. Ahí le está mencionando que a Israel lo crea y lo formaba. Pero no terminó siendo... Israel no terminó siendo hecho por lo mismo. Shalom. No terminó siendo hecho... causa de su pecado, de su maldad. Jeremías les pone un ejemplo en el capítulo 18, verso 1 al 6. Palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Adonai. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿A Israel? Le dio su tiempo para formarlo, para que viniese a ser el pueblo adquirido de Elohim, un pueblo santo delante de él, un pueblo kadosh, un pueblo apartado de toda la maldad. Pero le dio su tiempo en el que lo estuvo instruyendo día con día. Venía a ser la semejanza de esa masa que estaba siendo formada, para que terminara siendo una vasija delante del poderoso, una vasija con una utilidad, pero así como se echó a perder en su mano, así mismo les está diciendo que esta es la semejanza de la casa de Israel, que vinieron a comportarse mal delante de él y mandó que los destruyeran. Porque una vez que nosotros venimos a desobedecer delante de él, allá fue con un diluvio y destruyó a los cielos y a la tierra y a todo lo que había creado. Y les prometió que no les iba a destruir con diluvio, pero de ahí para adelante les dijo que si ellos venían a pecar delante de él, iba a traer a otras naciones para que los destruyeran. Y los iba a esparcir por toda la tierra. Y por estas causas es que hasta hoy en día están esparcidos por lo mismo. Realmente es para que razonemos, mis hermanos, que Él nos creó con un propósito. Él en un principio creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre desobedeció. Él ya no volvió a ser creado a imagen y a semejanza de Elohim. Si ustedes revisan esa palabra de imagen y semejanza, únicamente aparece dos veces. Génesis capítulo, versículo 3. ¿Capítulo qué? Perdón. Génesis capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este hijo que le nació a Adán fue a su imagen y semejanza de Adán. Ya no fue a imagen y a semejanza de Elohim. ¿Por qué creen esto? Que en realidad este ya no haya sido imagen y semejanza de Elohim, sino imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué crees, mi hermano Maxi, mi hermano Edgar, mi hermana Analía, mi hermano Isma? Ahora sí que la sangre es la consecuencia del pecado que vino a tener este Adán. Y el hecho de que no sea imagen y semejanza de Elohim es como dice mi hermano Maxi, tenía la misma fuente de enseñanza. Ya no era enseñado de Elohim, sino era enseñado de Adán. Y al ser enseñado de Adán, entonces, cada uno de ellos ya enseñaban lo que les enseñaba su padre. Mas este fue a imagen y semejanza de Adán. Sin embargo, hoy en día, así como fue creado Adán, así ahora el Mesías nos está creando, a cada uno de nosotros, a su imagen del Mesías, como está escrito. A Colosenses, capítulo 3, versículo 10 primero. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí nos dice, revestíos de un nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó a este nuevo hombre? Efesios 2:10, porque somos creación de Yeshua el para buenas obras, y ahora nosotros llevamos su imagen, llevamos su imagen de Él. Y si llevamos su imagen, entonces debemos de obrar como nos dice aquí en Colosenses, capítulo 3, verso 5 en adelante, mi hermano. Pongámosle mucha atención y detalle a cada una de las palabras que está diciendo, porque realmente aquellos que obren de esta manera son los que son creados a su imagen, no los demás. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales Vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Elohim gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Mesías more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hasta ahí, mi hermano. El espíritu del Mashiach more en cada uno de vosotros. Revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta un conocimiento pleno. De tal manera que va despojando de su persona todas estas inmundicias, todos estos hechos: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros, cada uno de nosotros, vivíamos en esas cosas en otro tiempo. Vivíamos así, no nos interesábamos a la gente, no nos interesaba si le robábamos, no nos interesaba si andábamos metiendo de nuestro prójimo, no nos interesaba si andábamos en adulterio, pues éramos hijos de ira por naturaleza, andábamos en estas cosas. Pero ahora, dice que ahora, si realmente nosotros somos creados de Él, dejemos ya todo esto. No más. Dice Pedro, bástenos ya el tiempo de haber vivido como los gentiles. Ahora corrijamos nuestras vidas. Tenemos que dejar todo esto: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Ya no nos mintamos unos a los otros. Despojémonos de ese viejo hombre, al cual no le interesaba nada, al cual no le importaba nada. Revistámonos de uno nuevo, uno que fue hecho conforme a la imagen de aquel que lo creó, el cual es Yeshua el Mesías, que nos enseñó a andar en verdad. Nos enseñó a andar en paz, en tranquilidad, en amor los unos con los otros, que nos enseñó a perdonar las ofensas, que nos puso el ejemplo aún dando su vida y muriendo por cada uno de aquellos que le abofeteaban y le escupían, y que no les tomó en cuenta a ninguno de estos pecados. Vengamos realmente a ser como Él. Nos puso el ejemplo para mostrarnos que se puede, para mostrarnos que sobre de todas las cosas esta es la intención: que cambiemos realmente nuestras vidas, que modifiquemos nuestra manera de proceder. Que en nuestros cuerpos y en nuestra mente reine la paz. Que nos exhortémonos unos a los otros en amor, en sabiduría. Que si nos juntamos sea para cantar a la Elohim, no para andar en chismes. No para ver si el hermano tiene o no tiene, si esto le incomoda o no le incomoda, sino en realidad juntémonos para convivir realmente los unos con los otros. Juntémonos para purificación delante de lo de, para una cosa sagrada, para una cosa kadosh, apartada. Eso es lo que debemos de considerar de nosotros. Aumentemos nuestras oraciones delante del Padre. Pidamos y roguemos que tenga de nosotros compasión, que nos dé de su ruach, porque aquí que no se nos olvide que ese es el propósito, mis hermanos. Pasa el tiempo y esto se olvida de nuestras mentes. Recordémonos día con día que debemos de estar pidiendo el ruach del Padre. Pidamos ese ruach para que llegue el momento en el que Él nos lo proporcione, si está en su compasión, en su deseo otorgárnoslo. Roguemos delante de Él, humillémonos delante de Él pidiéndoselo día con día. Que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida. Y dejamos de orar y nos concentramos en nuestras cosas y hacemos otras cosas. Pidámoselo con fe, pues sabemos que realmente Él no lo puede otorgar. Ahora nosotros llevamos esta imagen, si es que nos comportamos como Él quiere. Llevamos la imagen del Elohim vivo por medio del Mesías, por medio de su Hijo que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Ahora Él que nos ha permitido conocer su palabra, Él nos va renovando hasta que alcancemos su imagen. Vamos a Corintios, 2 Corintios, capítulo 17 y 18. 2 Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. Perdón, estaba muteado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros miramos todo este conocimiento y podemos contemplar su majestad el poderoso, podemos contemplar su gloria, y cada uno de nosotros vamos cambiando nuestra manera de vivir, entonces se cumple. Por tanto, mirando todos a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. En su misma imagen venimos a ser transformados de gloria en gloria, hasta alcanzar esta imagen del Señor, esta imagen de ser espiritual. El Mesías vino a crearnos. Así como el hombre fue creado en el primer tiempo, Así el Mesías nos creó por medio de su Espíritu. Porque nosotros, estando muertos en nuestros placeres y en nuestras vidas, vinimos a ser creados de Él. Nos enseñó qué es lo que teníamos que hacer. Nos llamó para venir a ser formados. Y ahorita estamos en ese tiempo de formación. A su debido momento va a llegar. Va a llegar el tiempo cuando vengamos a ser hechos. Y entonces no solo vamos a ser a su imagen, sino también a su semejanza. También vamos a venir a ser a su semejanza de él mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora sois hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Para cuando este momento llegue, entonces todos aquellos que habrán sido llamados para venir a ser creados y formados, terminarán siendo hechos. Entonces, tomaremos esa semejanza de aquel que nos creó. Entonces vendremos a tener vida eterna, lo que nos prometió. Todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, en el día postrero yo le voy a resucitar. De esta misma manera, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el para que seamos llamados hijos de Elohim. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él venga, entonces alcanzaremos esta semejanza. Entonces seremos a imagen y a semejanza, pero mientras tanto, debemos de comportarnos a la imagen de aquel que nos creó, de aquel que nos dio la vida, para venir a ser espirituales y no carnales. De esta misma manera nos dice el Salmo, capítulo 17, versículo 14 y 15. De los hombres con tu mano, oh Adonai, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Y en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando nosotros leemos más atrás, nos está hablando del perverso, nos está hablando del mentiroso, y también nos habla del recto, de la persona justa, de la persona humilde, de esta misma. Nos dice en el versículo 15, hablando de la persona, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, como está escrito. ¿Escondes de ellos tu rostro? Se turban, les quitas tu espíritu, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu ruaj, y renuevas la faz de la tierra. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte en esa inmortalidad. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, no le gustaría despertar y que el Mesías ya lo haya levantado? ¿A quién no le gustaría realmente recibir esta vida eterna si por eso estamos aquí? Por eso queremos aprender de Él día con día, para que Él nos sostenga. Porque de otra manera, dice Saulo, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero ahora, tenemos esa fe, tenemos ese conocimiento de que el Mesías resucitó de entre los muertos, y que todo aquel que cumpla su voluntad vendrá a resucitar junto con Él. No nos quedaremos en el sepulcro, sino vendremos a levantarnos si es que guardamos sus mandamientos. Por eso dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 15 en adelante. ¿Cuál, Esteban? 1 Corintios 15, versículo 15. En adelante. Dice, y somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren. Hasta ahí. Ok. Así también en el Mashiach, todos serán vivificados. De esta misma manera, nos dice aquí, si tan solo esperamos al Mashiach, y lo vemos como alguien que no resucitó, somos los hombres más conmiserables, dice aquí. Pues en realidad nos está diciendo, si somos hallados falsos testigos de Elohim, porque hemos testificado de Elohim que Él le resucitó a Mashiach, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. De nada nos sirve entonces, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si entendemos por qué, ¿verdad, mis hermanos? Si entendemos por qué está diciendo esa expresión, mi hermano Maxim, mi hermana Varinia, mi hermano Edgar, mi hermana Analía. Exactamente, mi hermano, porque vamos a vivir. Perdón, porque vamos a morir. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, si Él no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Porque en todo caso la Torá estuviese en vida, y tendríamos que cumplirla para poder alcanzar salvación. Mas no se pudo cumplir esa Torá. No se pudo llevar a cabo. Pocos fueron los fieles como esclavos. Entre ellos Moshe. Pocos fueron los fieles. Nosotros los gentiles no tendríamos entrada de esta manera, pues no será contraria a toda esta Torah. De esa misma manera es que seguiríamos muertos en delitos y pecados, pues la sangre del Mesías es la que nos hizo entrar, y el que resucitara de los muertos nos hizo entrar. pues nos ofrece vida a cada uno de nosotros por medio de este mensaje que trajo. Por eso nos dice, y si el Mashiach no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también en Mashiach perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora en Mashiach, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los varones hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al cuando haya suprimido a todo su dominio, toda autoridad y potencia. Así en el Mashiach todos venimos a adquirir esta vida, para venir a ser a su semejanza. Él nos creó, así como creó al primer hombre, que dice que lo creó del polvo de la tierra, nosotros también fuimos creados del polvo de la tierra. Isaías capítulo 40, verso 15, dice, ese polvo, del cual tomó para formar al hombre, ni a semejanza lo formó. ¿Cómo dice Isaías 40, 15? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Esteban. Dime. Nosotros salimos, te hago una pregunta, porque él dice que salimos del polvo de la tierra. Yo no recuerdo bien, pero me gustaría si se puede comentar. ¿Es Aretz o es Adama? No sé si me explico. Tú sales de ser Adama para venir a ser Adama. ¿Es una palabra metafórica o es literalmente la tierra que pisamos? Adama a veces es metafórica y a veces es la tierra que pisas. Todo okay, dependiendo entonces Adama del también puede los ser versos, los pueblos. Sí. Okay. Mira, te voy a mostrar. Ve al Salmo 104, versículo 30. 30. Dice, envías tu hálito y son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Esto que te está mencionando aquí, primero, dice que la gente viene a ser Adama. Las naciones son como el Adama. El mismo pueblo es Adama cuando va a ser destruido, cuando anda en pecado. Aquí te está mencionando, envías tu Ruaj para crear, lo envía a la Adama para venir a crear Aretz. Pues cuando dice que creó los cielos y la tierra, ¿qué palabra aparece? Aretz. Y cuando dice que tomó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué palabra aparece? Adama. ¿Toda esta tierra también puede asemejarse a lo que vendrían a ser las aguas o tiene otra aplicación? No, es semejante. Es semejante esa tierra a las aguas. Nada más que cuando te menciona la escritura los contextos, te dice que el pueblo de Israel, cuando andaba en pecado y en maldad, lo maneja como si fuera Adamá. y cuando anda bien, lo dice que es Aretz. En las variadas versiones. Por eso es que te está mencionando, envía su espíritu, lo envía a la Adama para renovar la faz de la tierra. Entonces te hago una pregunta. Primero se es, a ver, porque si no, en este punto yo lo que vería aquí es que cuando dice renuevas, la palabra renuevas, la faz de la tierra, es como que en algún momento fueron Aretz, se convierten en Adamá y tienen que renovar esa Adamá para que se vuelva a convertir en Aretz. Siendo así, si es así, en algún momento se, o sea, la, como por decirlo, la formación lógica vendría a ser: primero somos mar, después Aretz, y en el caso de que fallemos, Adamá. Nada más que si fallamos, mi hermano, él nos destruye. Y posteriormente, sí, vuelve a mandar a la Adamá su espíritu para renovar, para volver a crear a la gente. Envías tu espíritu, por medio de son creados. Y vuelves a renovar, exacto, vuelves a renovar la faz de la tierra. Pues te está diciendo 29, escondes tu rostro. Esconder su rostro, acuérdate que es quitarles el entendimiento, su palabra, y se turban. Les quitas el espíritu y dejan de ser, y vuelven al polvo de la tierra. Y vuelven al polvo. Son destruidos. Envías tu espíritu y son creados. Y vas la faz de la Adamá. Cuando vuelven al polvo ya es menos que Adamá, porque sería, hasta se aplica en otra palabra, afar, sería desmenuzado, como ya la nada misma, queda como absolutamente polvo, no queda ni formado, ni tierra, ni Adamá, nada. Ya son destruidos cuando eso sucede. Gracias, Tebo, me quedó claro. Y perdón la interrupción. No, mi hermano, no hay ningún problema. Mira, te voy a mostrar el Salmo capítulo 146, mi hermano. Versículo 1 al 4. Uno al seis. Leo yo, ¿no? Dice, alaba, oh alma mía, a Yahweh. Alabaré a Yahweh en mi vida. Cantaré salmos a mi Elohim mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Revisa las palabras de lo que te está diciendo. La palabra tierra. Adamá. Cuando él es quitado el ruaj al hombre, vuelve nuevamente a la tierra, de donde fue tomado. Hay confusión en él y es regresado a la ignorancia, es regresado a ese estado en el que no había entendimiento en él, hasta el momento en el que son destruidos y vuelven al polvo. Ahí te dice, oh alma mía, alabad al Señor, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Elohim mientras viva, no confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, sale su ruaj, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Evón. Dichoso. Aquel. Sí. Te escucho. Yo. Perdón. Entonces te hago una pregunta. Lo que vendría a ser la dama en estos casos. O sea, sabiendo que el Aretz, en el sentido simbólico, sería como una tierra fértil, una tierra con hierba, con árboles. Lo que vendría a ser la Adamá es todo lo contrario. Es una tierra, pero agrietada, curtida, vacía. Así es. Acuérdate que el Mesías dice, el sembrador salió a sembrar, y no toda tierra es buena. Hay tierra provechosa y tierra que no es de provecho. Una produce espinos y cardos y la otra produce hierba provechosa. Ok. Por eso te está mencionando el verso 5, dichoso aquel cuyo ayudador es Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, el cual hizo los cielos y la aretz, el mar, y todo lo que en ellos hay. El Señor nunca te dice que Él haya creado la Adamá. El Señor creó la aretz, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. El Señor libertará a los cautivos. Te muestra varios ejemplos donde la utiliza de esta manera. A esta tierra. En varios lados te habla de esta manera. Por eso es que Él, hoy en día, ahora nos está creando para que vengamos a hacer una tierra agradable delante de Él, para que vengan personas gratas delante de Él y no personas que no hagan su voluntad. De otra manera, vendremos a ser destruidos. Precisamente por lo mismo, por haber desobedecido a su palabra. En un principio, Elohim tomó de ese polvo de la tierra y formó y creó a este hombre a su imagen y semejanza. Pero así como este pecó, ahora venimos a ser creados a imagen y semejanza del Mesías, para que, así como en Adán todos tuvieron muerte, así nosotros en el segundo Adán todos vengamos a tener vida. Obremos realmente como aquel que nos creó, mis hermanos, para que seamos perfectos delante de Él, como vuestro Elohim es perfecto. Shalom, mis hermanos.